Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá estamos. Piedra Libre acá nuevamente con viernes 19 horas acá en la colectiva 504. Piedra Así Libre. Es. Buenas noches. Ahí, Río Marrón sonando como comienzo nuestra cortina, esa cortina tan especial del Piedra Libre. Uh-huh. Acá Liana. Hola, Liana, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien, bueno. Acá va a transitar con nosotros este Piedra Libre, el anteúltimo Piedra Libre. El anteúltimo, así es, fin de un ciclo y fin de, no solamente fin del año, sino fin del ciclo completo, por lo menos hasta acá, ¿no? Y tal como lo conocemos, eso es lo que venimos diciendo. Después veremos si se contraforma, si se modifica, pero si esto así como cosa, está, esto así, lo cerramos la semana que viene. Exactamente. Último programa, 505, nos vamos con un capicúa, como vos te gusta. Me encanta, me fascina. No fue el 500, fue el 505. Está buenísimo, me encanta, me parece buenísimo. Y bueno, y seguramente habrá también espacio en el último programa para pensar un poquitito hasta dónde llegó, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde llegamos, hasta dónde lo que llegó, transitamos, no, también, sí. Lo que transitamos sobre todo. Porque siempre decimos a dónde podamos llegar, pero llegamos con un montón de cosas en el camino. Exacto. En ese andar de estos 11 años, así que es mucho y está muy bueno y no quiere decir que lo dejemos, pero volveremos a transitarlo y a seguirlo tal vez de otra manera, ¿no? Así es. No, decía, ¿hasta dónde llegó? Porque a veces va más allá de lo que nosotros vamos, va más allá de lo que este pequeño nosotros, este nuestro nosotros, vamos, ¿no? Este otro nosotros más extendidos, que justamente es lo que ha logrado el Piedra Libre, ¿no? Por eso no está mal ponernos por un momento o en algunos aspectos fuera del Piedra Libre mismo, ¿no? Y pensar hasta dónde llegó. Digo, sobre todo cuando territorialmente imaginamos los distintos rincones hasta donde sí ha llegado el Piedra Libre. Y en el imaginario de cada uno o cada una, ¿no? Que también eso cuenta. Bueno, pero seguramente más material de este tipo tendremos la semana que viene. Yo creo que sí. Cargado de nostalgia, inevitablemente. Inevitablemente, como es siempre ese último programa. Pero, a ver, va a ser distinto a veces a otras cosas que terminan muy sencillas. Y acá van a terminar tal vez con todo ese bagaje, con toda esa historia, con todo eso que tiene. Y me parece que tiene su polenta eso, ¿eh? No es que termina light, como viste cuando vos ves esas cosas. Es obvio, cerró de esta manera. No, cerró. Creo que vamos a cerrar con algo que tiene que ver con eso, con lo que vivimos, con lo que nos queda a nosotros adentro, que es lo único que lo llevamos acá adentro metido, toda esa relación, esa amistad, esa militancia que hubo en todo este tiempo. Con tantas y tantos y tantas, ¿no? Todes, y de y distintos todos lugares de la Argentina y del mundo. Incluido acá de la radio, ¿no? Ese camino también de los que comenzamos y de los que fueron llevando otros caminos en otros lugares, pero que están siempre, como lo decimos. Con los que nos fuimos acompañando. Así que bueno. Y además, bueno, también se conjuga con el otro cierre, ¿no? Que también hemos comentado, el cierre de nuestra participación de un lugar que ha sido emblemático en la ciudad de Buenos Aires, ha sido emblemático en las luchas sociales, ha sido también durante por lo menos tres lustros un emblema de esas luchas, ¿eh? Así que, y bueno, también allí con esa sensación de haber sido coherentes de para qué vinimos acá al espacio de Cultura y Política Popular del CID, y con qué nos vamos, ¿no? Exacto. Y pero ahora vamos a transitar vamos al de hoy, al de hoy, vamos a este 504, donde nos vamos a dar distintos caminos, caminos que hemos recorrido, como es el de género, y en este caso este encuentro docente que se hizo el fin de semana pasado. El encuentro sobre docente contra la trata y la prostitución. Exactamente, sobre eso vamos a tener un panorama, un audio y aparte... Complejo, ¿eh? Complejo, bastante, bastante complejo, ¿no? De este lugar que estamos transitando. Uh-huh. Vamos a tener, por supuesto, también como columna... no sé, porque hay muchas ganas de seguir del grupo Pasariño y Alberto, bueno, pero en el Piedra Libre. En el Piedra Libre, hoy va a ser la última columna del grupo Pasariño y ahí vamos a tener una entrevista con Ernesto Calvo, que es politólogo. Ah, dentro. Ernesto Calvo, sí, correcto. No, yo estaba pensando que vienen al piso, como es habitual en ellos, en este caso vienen al piso Priscila y Fernanda. Vamos a hacer un cierre tal vez con un economista, ¿no? Con un economista que acá ha sido mucho y ha dado mucho en el Piedra Libre y que es Luis Laferriere. Y bueno, con él vamos a hablar de un tema que es candente, que está ahí, ¿no? Sobre el FMI. Así es. Con Luis abrimos esta temporada del Piedra Libre, la decimoprimera, con Luis Laferriere, y también la cerramos. En economía. En economía. Y otro columnista que también viene hoy a despedirse en este Piedra Libre es Notas entre las Notas, Martín Marcesi, ahí que nos trae algo muy lindo para cierre. Sí, no para... me lo anticipes. Hasta el último quiero desayunarme con la música cuando empieza a sonar. Perfecto. Pero bueno, y también tendremos un poquito de ese golpe de realidad que necesitamos mucho. Empezamos, hay cosas que son realistas, pero digo, ese recorrido sobre lo que pasó en esta semana. Sí, sí. Alguna historia de espías también va a estar acá. Muy bien. ¿A dónde vamos, nos vamos ahora? Vamos a música. Música, vamos. Rompo cualquier el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá estamos ya ahí transitando nuestros primeros minutos de Piedra Libre. Y como lo dijimos y lo anunciamos, vamos a hablar de este Encuentro Nacional de Docentes contra la Trata y la Prostitución. Uh-huh. Algo que afecta, evidentemente, tiene este, en este caso estamos hablando de un sector abolicionista dentro de lo que se quiere tratar y que se encuentren, digamos, si bien no es lo que se va a volcar en la escuela, pero sí lo que se pretende, ¿no? Porque lo que da es este gigantesco lobby que tiene el Proceneta, lo que se está haciendo, cómo se está ganando voluntades, cómo se está logrando de que se regularice la prostitución y que se está llegando a las escuelas, y esa es una gran preocupación que tienen muchísimos docentes. Lo que siempre aclaramos, lo vamos a volver a aclarar por sí, las dudas que alguien se sume hoy a escucharnos. No estamos de acuerdo con el punitivismo. No. De ninguna forma. Ni el punitivismo clandestino con el que aprietan a las mujeres en situación de prostitución cada día, cada vez que están en la calle, ni con ningún otro tipo de punitivismo. Pero bueno, tampoco estamos de acuerdo con el regulacionismo. Exacto. Buscan, como todos estos días, y estamos viendo distintos hechos, se busca convencer a las alumnas con supuestas bondades de esta actividad. Eso es lo que los docentes están percibiendo. No es solamente eso, hay otro tipo de situaciones que, y es, ojo, que no se ven solamente en niñas. En este es un congreso que está buenísimo, que vamos a ver si podemos subir todos los audios para que se hablen todos los temas que se hablaron, ¿no? Toda la importancia que tiene, la importancia que también tiene la salud, la sanidad, que tiene que ver para que se entienda lo que significa ejercer la prostitución, lo mismo que otras cosas que pasan tanto con chicos y chicas. Acá no hay ni unos ni otros, están todos. Y bueno, elegimos un audio dentro de la presentación porque es muy largo, no se puede todo lo que se pasó, y aparte es el docente el que lo va a volcar directamente a la práctica, pero sí, Liliana Mariño del Bondi de La Plata hablaba de lo que es y lo que pasa en La Plata con respecto a este tema. Tal vez en La Plata vivimos el tema de la trata y la prostitución desde otros lugares. Nosotros estamos en el centro neurálgico de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos direcciones, sabemos quiénes son, los vemos en la calle. Sabemos de la connivencia de la policía, sabemos quiénes son los prosenetas, sabemos quién se lleva a nuestras chicas. Con nombre y apellido, la connivencia judicial también. Estamos como, por ahí la situación no es similar a la de la ciudad de Buenos Aires, allá nos conocemos todos. Y también por eso hay mucho temor, y por eso tal vez no todas las agrupaciones de la ciudad de La Plata quisieron participar. Saben dónde vivimos, los que estamos participando de distintas actividades, conocen nuestros teléfonos, los tenemos intervenidos. Entonces, bueno, me parece un paso muy importante el estar participando como agrupación de este primer congreso docente. No tenemos herramientas. En las escuelas de la provincia no tenemos ninguna herramienta. Tal vez el lobby proxeneta no ha entrado de la manera en que entra acá en la ciudad de Buenos Aires, pero sí nos enteramos día a día a través de los famosos grupos de WhatsApp y las redes. Hoy desapareció tal, hoy desapareció tal, hagan cadena, se encontró en tal lado, no se encontró más. Y tenemos el caso emblemático de Joana, que hubiera quedado en el olvido si no hubiera sido por la asamblea Buscamos a Joana, que bueno, los que participamos desde el lugar que podemos seguimos trabajando, pero todo hay un cerco que hay que romper, que me parece que es sumamente importante para dar un primer paso, que es el miedo. El miedo paraliza, El miedo no te deja accionar, que es lo que necesitamos con este tema y con tantos otros, ¿no? Nosotros estamos tratando de romper el miedo de nuestras alumnas. Yo soy profesora de teatro y cada año se profundiza cuando empezamos a improvisar temas libremente. Este es uno. En este momento estamos trabajando este tema, el tema de la trata, el tema de no estar solo en la calle. ¿Por qué no podemos caminar solas por la calle? ¿Por qué cuando son las 6:30, 7 de la tarde y salen los chicos de la escuela, tienen que tener miedo, los tienen que venir a buscar? ¿Por qué no pueden salir a bailar? ¿Por qué me tengo que acercar a otras, que es otra de las sugerencias que están corriendo, acercarse a otras mujeres, acercarse a otros chicos, darse la mano cuando ven, allá hay muchas camionetas dando vuelta y muchos autos dando vuelta. Entonces, bueno, creo que el miedo paraliza y una forma de romper ese miedo es estar hoy acá y de lo que surja de este primer encuentro nacional docente, poder nosotros ser multiplicadores y que el segundo encuentro nacional docente seamos muchos más los convocantes también. La gente del Bondi ahí en Liliana Mariño, con respecto a la situación de La Plata, no, lo que se vive en La Plata. Un poco lo que hicimos es lo que hubo en la primera jornada, en la presentación. Y bueno, ya estamos ahí comunicados con Silvia Satulowski para que nos cuente qué vivió ella en esa segunda jornada. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, bueno, Silvia? No pude escuchar lo que estaban pasando recién. Pero bueno, les cuento que en realidad, como para hacer una síntesis, este primer encuentro contra la trata y la prostitución fue a partir de un taller de docentes que se hizo en el Congreso, en el primer Congreso Internacional Abolicionista que se hizo en el San Martín. Entonces de ahí arrancó esta idea de hacer un encuentro de docentes a partir de una pregunta justamente de una docente que manifestó, que nosotros la hemos tratado ahí en el programa, que era esa idea de, bueno, si yo puedo elegir libremente hacerme un aborto, ¿por qué no puedo prostituirme? Y ahí, digamos, se abrió un campo de pregunta para pensar, bueno, ¿cómo intervenimos desde las escuelas? ¿No? Y esto, bueno, armó de alguna manera todo lo que se vino recogiendo como experiencia de las escuelas y de las que participaron realmente de esta convocatoria, compañeros y compañeras de Marcos Paz, compañeros y compañeras de La Plata, de Escobar, de Mendoza. Y en la segunda jornada lo que sucedió fue que también tuvimos la palabra de Margarita Meira, justamente planteando alternativas en esta construcción de un campo abolicionista que se ve como cercado por la presencia de Amar en las escuelas, de una influencia de determinados sectores políticos exigiendo el regulacionismo la prostitución y todo esto estuvo planteado en esta segunda jornada. Claro. Silvia, a mí me llama la atención cómo ha crecido el discurso de Amar. Te pregunto tu opinión más que lo que haya surgido en el Congreso, porque de repente no surgió en el Congreso. Sí. ¿Vos crees que de alguna manera naturalizamos que aquello que muchas mujeres dicen, el feminismo será abolicionista o no será, y nos dormimos? Mira, yo creo que realmente es un campo de disputa porque me parece que nos debemos una discusión seria en el sentido de qué entendemos por prostitución. Hay dos problemas, uno es la prostitución y la otra es la trata, y que efectivamente adentro de las escuelas cooptan chicas para la trata, ¿no? Sí. Y después para la prostitución. Claro. Pero la verdad es que hay un campo orégano que no, digamos, que no se está llegando con estas discusiones, justamente porque no hay esta educación sexual integral dentro de las escuelas. Ese es un gran problema, ¿no? Que no, pero bueno, sí, no lo hay, pero también está el otro, la realidad, ¿no? Y la realidad, justamente eso, ¿no? De la trata y la cooptación que hay, y esa facilidad que se le da como que es un trabajo fácil y rentable. Claro, claro. Y también, digamos, en esa tentación entre moralizante, digamos, que hay también en muchos docentes y por el otro lado también como de impugnarlo desde un punto de vista moral, ¿no? Claro. Entonces, digo, me parece que realmente hace falta, y esto se planteó, digamos, sí, en la declaración final del encuentro, esta necesidad de hacer capacitación de los propios docentes acerca de la ESI, porque no es solamente para los alumnos, sino una necesidad de los docentes de formarse desde esta perspectiva. Correcto, correcto. En varias de las, y desde el principio, cuando hacían las primeras presentaciones, hablaban justamente la falta de herramientas que a veces tienen los docentes para poder hablar del tema en las escuelas, ¿no? Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, Silvia, queríamos un poco la vivencia tuya en este primer encuentro nacional de docentes contra la trata y la prostitución. Te agradecemos y te dejamos que sigas con lo que estabas haciendo. Bueno, agradecerles el espacio, por supuesto, como siempre. Y la verdad es que, digamos, surgió la idea de este congreso este encuentro sea rotativo en las distintas localidades en donde estaban participando los compañeros y compañeras. Buenísimo. Eso claro. Es muy bueno. O sea, claro, digamos, la gente de La Plata, la gente de Escobar, la gente de Marcos Paz, la gente de Mendoza. Bueno, digamos, entre esas localidades estaba como pensado, digamos, esta rotación. Claro, y ojalá se expanda, ¿no? Sí. A otras localidades también. Exactamente. Pero bueno, digamos que todos estábamos muy, digamos, interesados en que esto sea el primer puntapié inicial de esta construcción. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos la semana que viene acá, ¿no? Exactamente. Un abrazo, chao. Les mando un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Silvia Zatulowski, no está en su columna de políticas educativas, sino que estuvo en este congreso, en este encuentro, al que hacíamos referencia. Bueno. Está buenísimo que podamos encontrar estas herramientas, ¿no? De una vez por todas, y que también se hable de la educación sexual como corresponde a las escuelas y también lo que significa la trata y la prostitución. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva, 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto, pero además la cárcel tiene que ser menos violenta, el sistema penitenciario tiene que ser menos violento, no tiene que vulnerar los derechos, y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Dans un manette, pas chanson. Baba baby baby baba, belle ou babon. Dans un condom, pas chanson. Baba baby baby baba, manette babon. No, esto que estamos escuchando, por supuesto que ya anuncia, ya nos estamos metiendo en clima brasileño, y ya anuncia la presencia acá en el piso, como lo habíamos dicho, de Priscila y Fernanda, integrantes de ese colectivo Pasariño. Siempre me preocupa saber si lo digo más o menos bien o no. No sé, no te puedo decir. Que está formado por compañeras y compañeros brasileñas que habitan la ciudad de Buenos Aires, que viven por acá, y que tienen una mirada, un ojo acá y el otro en Brasil, como sabemos quienes migramos, que siempre estamos así, ¿no? Uh-huh. Aunque pasen los años, siempre estamos así. Uh-huh. Con una parte de la vida acá y la otra parte en otro lugar. Uh-huh. Bien, así que en minutos nada más ya estaremos, o menos. Sí, ya porque están acá ellas, subiendo ya y acomodándose, están acomodándose un poquitito para salir al aire. Salir al aire en esta nueva columna, en la cual sabemos también que van a estar acompañadas por Calvo. Ernesto Calvo, que es politólogo. Y bueno, con él vamos seguramente vamos a ver toda esta parte de las elecciones y todo. Entendemos que se van a meter ellas, nosotros no, somos son ellas escuchas privilegiados. Exacto. Se van a meter ellas seguramente en lo que ha sido el post las post elecciones y lo que puede venir. Não gostei do papo, não. Pra mim é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes, agora é a Madalena arrependida. Com conservantes, bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A nossa súplica, que custava morrer de fome só pra fazer música, hein? Que custava? Dá licença. Escuchando la música que es elegida por ustedes para comenzar esta columna, y ya acá estamos con Priscila y con Fernanda para empezar esta nueva columna, ¿no? Buenas noches. Sí, nuestra última columna del año. Después volvemos el próximo 2019 con todo, por supuesto. Eso queríamos escuchar. Fue una linda experiencia y después a prepararnos para lo que viene. ¿Qué estábamos escuchando, Priscila? Estábamos escuchando un tema de Tom C. que se llama Tribunal do Facebook. Ajá, entonces, mira, eso justamente que pasó en las elecciones, ¿no? Que el uso de las redes sociales, pero antes ya había pasado, pero con más énfasis de poner una opinión y ahí hacer todo el análisis y juzgamiento, ¿no? Y hacer un veredicto. Uf. En la red social mismo. Así que complicado, ¿no? Estamos viviendo mucho eso. Bueno,

Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá, después de estar ahí y pasar el grupo Pasariño, nos vamos a otro tema, como hablamos, ¿no? Vamos a hablar un poco de algo que está muy, muy candente, que nos lo han traído, nos lo han puesto sobre la mesa nuevamente. Habría que ver hasta dónde se fue del todo, pero bueno, por lo menos en el imaginario popular se había ido y está acá, que es el FMI. Y ya estamos comunicados con Luis Laferriere, economista. Buenas noches, Luis, y una vez más, agradecidísimos de que estés aquí en el aire del Piedra Libre. Hola, Daniel. No, realmente el agradecido soy yo, que he tenido la amabilidad de invitarme, y a pesar de que me ha invitado otras veces, bueno, parece que ser reincidente y le gusta sufrir, bueno. Sí, claro. Bueno, es que bueno, el rol del economista en estas épocas no es traer buenas noticias, me parece. Bueno. Claro, depende. Yo siempre digo, hay dos tipos de economistas. Los economistas convencionales, que son los que avalan, apoyan el sistema, y para ellos se puede mejorar, pero no hay nada mejor que esto, ¿no? Yo estoy del otro lado, de la crítica. Claro, así que... claro, totalmente. Bueno, Luis, has estado trabajando sobre la idea de saquear las soberanías, historia y política del FMI. ¿De qué trata eso? Sí, todo esto, bueno, viene por la preocupación por lo que estamos viviendo en especial a lo largo de este año, que se ha hecho tan complicado y tan pavoroso para los sectores mayoritarios de la sociedad, y trataba de poner un marco que ayude a entender la realidad global más allá de la coyuntura. Es decir, claro, lo que está pasando hoy no pasa exclusivamente por la última medida, sino porque yo en otra oportunidad me he referido, en el capitalismo argentino hay un modelo económico-social que se desplegó desde la crisis de fin de siglo, que tiene cierta particularidad y que explica por qué pasa lo que pasa. Claro. Porque es como tratar de explicar, digo, si no el árbol no nos deja ver el bosque, y es como tratar de explicar el déficit fiscal, que se plantea como un gran problema y que por eso ha llevado a las medidas de ajuste y por eso ha llevado al Fondo Monetario. Nos quedamos ahí, es que nos quedamos mirando el bosque, el árbol y no el bosque, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿Por qué razón pasa lo que pasa? Bueno, tiene que ver porque nosotros vivimos en un modelo que se ha impuesto a la Argentina a lo largo de este siglo, que yo le llamo, ¿no es cierto?, neocolonial, concentrador, extractivista, depredador, y que es un modelo que ha impuesto un proyecto para la nación argentina en función de los intereses de las corporaciones y de la del capital financiero internacional. Entonces, no somos los argentinos los que tomamos las decisiones ni los que definimos las grandes estrategias. Claro. En todo caso, el sistema partidocrático, la democracia que tenemos, lo que hace es gestionar un modelo que ha sido impuesto y que no lo cuestionan, ¿no es cierto? Entonces hay cambio de matices, cambio de figuras, pero el modelo se mantiene intacto. Y este modelo lo que tiene es que, por un lado, digo concentrador porque concentra enormemente la riqueza, como no pasó a los 50 años del modelo ICI, el modelo de industrialización, posición de importaciones, sino que se concentra la riqueza en un sector muy reducido, minoritario. Esta es una de las características, por eso digo concentrador. Pero la otra particularidad es que estos sectores que concentran la riqueza tienen un comportamiento por distintas vías que los hace que la riqueza que apropian en la Argentina se la llevan al exterior. Claro. Y el tema es que ganan en pesos argentinos, pero la plata para llevársela afuera tiene que llevársela en dólares. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ¿no?, las corporaciones que son las principales, las que tienen el control del pelotón de las empresas más concentradas del país, tienen una economía muy extranjerizada, y las grandes corporaciones extranjeras ganan la plata, y la ganan en pesos, pero para llevársela afuera. Entonces, ya de por sí tenés una economía que te demanda que, además de que el esfuerzo que tiene que hacer el pueblo, el sacrificio para que se concentre en muy pocos la riqueza y el excedente, le hacen hacer un doble sacrificio porque el país tiene que generar los dólares para que esa riqueza se la lleven afuera. Y no solamente las empresas extranjeras, sino también los grupos económicos nacionales, que también son parte de este repartija de concentración, tienen el mismo comportamiento. Es decir, también se llevan a la ganancia que obtienen en pesos, se la llevan pero afuera en dólares. Eso es lo que se llama la fuga de capitales. O sea, por un lado está la remesa de utilidades de las corporaciones extranjeras, pero por otro lado está la fuga de capitales, que es una operación que es legal, ¿no es cierto? Desde la última dictadura en adelante, eso no lo modificó ningún gobierno. Los argentinos que concentran la riqueza se la pueden llevar afuera en dólares. Entonces, claro, si la tienen que llevar en dólares, tiene que haber dólares disponibles. Uh-huh. Y como los dólares no alcanzan para cubrir las importaciones, para cubrir la remesa de utilidades, para cubrir la fuga de divisa y encima para pagar los intereses de la deuda a los acreedores, es que se genera este problema periódico, pero que a veces estalla, y es que si no alcanzan los dólares para alimentar esta maquinaria infernal, ¿no es cierto?, de saqueo, de especulación, el Estado es el que interviene para endeudarse, para traer esos dólares, para que siga la especulación y para que se sigan llevando los dólares afuera. Entonces, cuando el Estado interviene, se va endeudando, y ese endeudamiento va creciendo, y de pronto los fondos del exterior dicen, bueno, no, está demasiado comprometido, entonces no nos facilitan más dólares, y entonces el Fondo Monetario, que es el organismo generoso, que en última instancia nos facilita los dólares para que sigan los especuladores llevándose y para que la Argentina pueda pagarle a los acreedores. Entonces fíjense qué locura, qué tremendo, ¿no? Cómo la sociedad argentina está sujeta a una doble presión. Por un lado es un esfuerzo enorme, un sacrificio para que unos pocos se concentren en la riqueza, y por otro lado para generar dólares, y si no lo genera, endeudarse para que se sigan llevando los especuladores esos dólares, pero después tiene que pagarlo el pueblo argentino. Claro, a ver si voy entendiendo, Luis. Entonces quiere decir que por más que nosotros vendamos 6 veces más, que nuestra cosecha sea absolutamente ya imaginaria y la podamos vender, los dólares tampoco alcanzarían. Entonces, igual tendríamos que recurrir a préstamos del exterior para poder sostener un sistema en el cual las empresas necesitan girar al exterior, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, ese sería un poquitito, digo, para saber si voy entendiendo. Sí, sí. Lo que sucede es que son muchos, digamos, son pocos, pero tienen un poder fabuloso los que concentran la riqueza. Bien. Las corporaciones, por un lado, las grandes corporaciones, los grupos económicos locales a través de la fuga de capitales. Claro. Pero también los grandes especuladores que han entrado, participan con digamos un porcentaje mayoritario de la de la necesidad de dólares, es decir, los grandes especuladores lo que han aprovechado es para participar de esta de este festival de bonos, ¿no es cierto? Que están desde, digamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? El tema de los LEVAC, la LEVAC y la LELIC, que son fondos que el Banco Central pide, es decir, los inversores invierten en. Bueno, este inversor tiene una rentabilidad fabulosa. El Banco Central le estaba pagando 40% cuando la inflación era un 25%. Claro. Y después pasó a pagarle 70% anual, uh-huh. 70% anual, y en un mecanismo similar al que hacía Martínez de Hoz, porque le garantiza una rentabilidad si invierten acá en Argentina en pesos, pero después cuando hacen efectivo esos intereses se los compran en dólares y se los llevan. Claro. Entonces es tan grande, de tal magnitud la demanda de dólares que no alcanzan. Ahora, ¿por qué el Estado interviene? Y el Estado porque es garante de que siga esta especulación, es decir, quienes gobiernan tienen mucho que ver con esto porque representan intereses vinculados a la banca, a las corporaciones, a los especuladores, al grupo económico. Entonces hacen participar al Estado para que le garanticen los dólares. Claro. Pero el tema es que el pueblo acá no interviene para nada y después le dicen, bueno, ahora tiene que ajustar para pagar la fiesta. ¿La fiesta de qué? Claro, claro. Ahora, claro. Otro tema que es interesante porque acá se plantea esto, bueno, el Estado ha tenido un déficit muy muy grande y hay que cubrirlo. No puede, ¿cómo va a ser el Estado si tiene más gastos que los ingresos? Uh-huh. Es imposible que pueda hacer frente a eso. Tiene que hacer un ajuste, o sea, parece que hasta racional y explicable, ¿no es cierto? Pero sí. El tema es que el Estado, ¿por qué tiene déficit? Porque este modelo presenta una particularidad, que los que más concentran la riqueza, los sectores, digamos, esto que estábamos hablando en este modelo extractivista, son sectores que no generan mucho empleo productivo, genuino. Claro. Entonces, como no generan empleo, hay una masa muy grande de la población, son muchos millones, que no tienen ocupación productiva en un sistema capitalista. Si vos no tenés ingresos, está condenado a muerte. Uh-huh. Entonces esto puede generar una turbulencia y una sociedad invivible. Entonces el Estado ha tenido que intervenir, digamos a lo largo de los últimos gobiernos, poniendo más gasto público, más subsidio y más empleo público, en los tres niveles de gobierno, uh-huh. y subsidio masivo, al hecho de que más de 20 y pico millones de argentinos recibimos ingresos del Estado. Claro. O sea, si el Estado no interviniera para tapar este bache de este modelo que no genera empleo, esto sería invivible, inclusive pondría en peligro el propio modelo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces el Estado interviene, o sea, una de las partes más importantes del gasto público tiene que ver con el gasto de empleo y el gasto social. Claro. Pero si el Estado no intervendría de esa manera, esto estallaría. Que fue lo que ocurrió en algún otro momento, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, esto lo aprendieron ellos. Uh-huh. Es la forma económica barata de mantener el orden de un sistema que es concentrador extractivista. Ahora, como el Estado tiene mucho gasto de esa forma, entonces el gasto no es que lo tenga por generosidad, porque el gobierno anterior decía tenemos mucho gasto social como un ejemplo de orientación popular, y este gobierno tiene más gasto social y no es más popular este gobierno. Tiene más gasto social porque el modelo excluye más. Claro. Y con el gasto, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo cubrimos ese gasto? Y no, tienen déficit, ¿cómo se cubre con impuestos? Pero ¿cuál es la particularidad del modelo? Que los que ganan, concentran y saquean el país no pagan impuestos. Claro. Entonces no alcanza, obvio. Sí, ahora, sí, ¿por sí. qué no pagan impuestos? Bueno, porque el grueso de los impuestos que se pagan en Argentina son los llamados impuestos indirectos, que son impuestos al consumo, que lo pagan mayoritariamente los que menos tienen y menos ganan. Claro. Los que se llevan la plata de la especulación, digamos, fondos gigantescos, cientos de miles de millones de pesos, no la gastan acá. Entonces no pagan el impuesto al consumo. Un trabajador de lo que compra sin darse cuenta, porque no se le discrimina, y hasta un 40, hasta un 50% está pagando en el precio final de un bien o un servicio. Exactamente. Y después, el impuesto que debería gravar a los que más ganan, que es el impuesto a la ganancia, tampoco le pagan las corporaciones y el capital financiero. Uh-huh. Entonces, claro, el Estado se desfinancia porque tiene que cubrir los baches que deja este modelo que no genera empleo. Y no puede cubrir esos gastos porque los que ganan no pagan impuestos. Totalmente. Entonces eso hace que tenga ese déficit, y ese déficit es lo que genera esto de la presión para que ajuste. No, tiene que tener déficit cero. Uh-huh. ¿Y por qué tiene que tener déficit cero? O más, todavía superávit cero. ¿Por qué no es el déficit global? Porque el déficit primario del que tanto se habla es el déficit sin considerar el pago de los intereses. Claro. Entonces lo que se presiona es que el Estado achique todos los gastos que no son intereses de la deuda. Uh-huh. ¿Para qué? Para poder pagar un rubro que viene creciendo de manera fenomenal, que son los intereses de la deuda. Bien. ¿Cuál es el rol entonces en este esquema en el cual hablaste del déficit, definiste el déficit, definiste los grupos económicos, la fuga de capitales y los capitales especulativos como tres actores fundamentales de la situación de deuda? ¿Y cuál es el rol del FMI en este concierto? Estaba claro cómo es una parte, ¿no es cierto?, de las piezas de este modelo, porque como el Estado asume el rol de garante de que los especuladores puedan tener los dólares para llevárselos afuera, sí, y que las corporaciones tengan la plata para llevársela afuera, y que los grupos económicos tengan la divisa, entonces el problema es que no alcanza. Uh-huh. Y el Fondo Monetario lo que hace es intervenir para acercarle los fondos al Estado argentino para que siga la bicicleta, pero esto es inclusive absolutamente irregular desde el punto de vista del rol del Fondo Monetario, aunque acá en la Argentina lo hizo así, lo hizo también en la crisis del 2001. El Fondo Monetario no debería darle la plata para alimentar la fuga de capitales, claro, para alimentar la especulación. Ajá. Lo que hace es garantizar esa plata para alimentar, es decir, nos prestó 15.000 millones y se fueron 15.000 millones de dólares, se fueron, sí, volando, sí. Sí, sí. 15.000 millones de dólares, y entonces nos dice, bueno, le garantizamos que el año que viene le vamos a dar los dólares que necesita el Estado para pagar a los acreedores. Uh-huh. Es decir, que ellos, que son ellos mismos, ¿no es cierto? Son, uh-huh, los que manejan el Fondo Monetario. Claro. O sea, los que nos están saqueando vieron que ya el país no tenía casi dólares para seguir saqueándonos, entonces el organismo que ellos manejan nos facilitan los dólares para seguir saqueándonos, y obviamente que después tenemos que pagarlo entre todos. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, pero chicos, ¿cómo me van a cómo van a pagar eso? Tienen que tener superávit. ¿Y cómo hacen para tener superávit? Y achiquen el gasto social, achiquen salud, achiquen educación, achiquen las obras públicas. Pero además, esto tiene un impacto recesivo. Claro. Recesivo sobre la economía, que es uno de los objetivos que se busca de los acreedores. ¿Por qué? Porque la recesión en la Argentina cumple varios objetivos a favor del proyecto dominante. Por un lado, el principal desde el punto de vista del Fondo Monetario es que si la Argentina entra en recesión, como está este año y como va a seguir el año que viene, se achica el consumo. Claro. Hay mucho más desempleo, bajan los salarios, y al disminuir el consumo son necesarias menos importaciones. Claro. Entonces gastamos menos divisa. Y además quedan más saldos exportables. Al punto tal de que, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Si nosotros dejamos de consumir, quedan más alimentos para exportar. Si nosotros gastamos menos gas porque no podemos pagar las facturas, los tarifazos impagables, la Argentina tiene gas y ya está exportando nuevo a Chile, que son las empresas, las corporaciones, que son las que hacen el negocio. Es decir, a costa están sacando recursos, están llenándose de plata y están generando dólares a costa del sacrificio del ajuste del cinturón del pueblo argentino. Ese es el rol del Fondo Monetario. Bien. Lamentablemente, no solo el gobierno, sino en general la partidocracia que está apoyándolo, porque el gobierno viene gobernando desde diciembre de 2015 con minoría en el Congreso, y ha sacado todas las leyes, avales, presupuestos, todo lo que necesita. Sí, si no con DNU, ¿no? Que terminan siendo avalados también después. Sí, claro. Pero son avalados inclusive por los gobernadores de los distintos, sí, partidos. Claro, porque claro, los gobernadores le dicen, sí, si me das algo a mí, yo acepto que le bajé a los jubilados, que bajé los salarios, sí, es decir, que entregan a su madre, porque no hay en este... Yo creo que en esta democracia y en esta partidocracia que tenemos, no hay escrúpulo ni interés en defender cuestiones que son tan elementales como los ingresos de los jubilados, como un montón de planes sociales para gente que no tiene ingresos, ¿no es cierto? Luis, muchísimas gracias. Una vez más ha sido muy claro. Yo me he hecho acá un esquema con todo lo que ha sido conversando en la noche de hoy Te lo agradecemos infinitamente y ha sido un placer compartir contigo, que te hayas subido a este bondi informativo durante tantos años. Y bueno, lo que sea que ocurra a partir del año que viene, esperamos también contar contigo, ¿verdad? Bueno, yo la verdad que para mí es un placer, un gusto poder tener esta oportunidad de dar información para que reaccionemos, ¿no es cierto? Porque depende de todos nosotros de que reaccionemos a tiempo a que podamos empezar a cambiar el rumbo. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Luis Laferriere, economista, con una suerte de clase magistral, corta, para mi gusto, pero clase magistral, sobre economía. Pensando rayos, los siento llenos de vacío. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio Colectiva, FM 102.5. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra de grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más mal, boludo, que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá llegando la última media hora de este Piedra Libre. Sí. Intenso estuvo. Intenso, intenso, interesante, intenso. Así que bueno, acá estamos. Atravesamos las fake news y un poquito más que las fake news. Con el colectivo Pasariño. Uh-huh. Realmente una experiencia muy linda. Nos acompañó Luis Laferriere, nos acompañó Silvia en esa intervención desde algún lugar, no sé dónde andaba. Pero sí contándonos qué fue lo que ocurrió en la semana con este encuentro, con este encuentro no la trata. No sé, está con gente conocida que nos está mandando saludos a la radio también ahí. Ajá. En donde está hoy, que es también algo que tenga que ver con la educación, pero nos están mandando saludos a la radio. Bueno, eso es fantástico, agradecidos. Uh-huh. Bueno, escúchame, estamos con el programa 504 del Piedra Libre, el penúltimo de la historia del Piedra Libre, así que bueno, estamos deslizándonos hacia el final. Nos quedó no vamos a tirar piedras, No. Sí, digámoselo a los servicios. Esto es un programa que se llama así desde 2008. No es que lo pusimos ahora por la llegada del G20. No tenemos una gomera acá, porque podríamos tenerla, pero no la tenemos. Bueno, entiendo que hubo como una agitación de miedos, ¿no? Así como que alguien que saca del placar. Estos vienen sacando desde hace rato del placar elementos que sacuden, elementos mal guardados, ¿viste? Cuando digo mal guardado, lo sacudís y tira una cantidad de cosas. Bueno, me parece que eso es un poquitito lo que hemos estado viviendo ahora, agudizado durante estos días. Por un lado, bueno, apareció esta situación de explosivos en los cuales hay involucrados grupos a los cuales llaman anarquistas. Yo me permito decir dudosos anarquistas. Digo, más allá de lo que ellos se autocalifiquen como tales. Digo, anarquistas con Facebook. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Claro, un anarquista que tiene Facebook, de un Facebook del cual se alimentan los medios para juzgarlos, ¿no? Después. Militantes que parecen desconocer las cuestiones más básicas de seguridad, cuestiones elementales, como son, a ver, si estoy viendo, porque lo veo por televisión, que hay un integrante de mi grupo que está siendo detenido y realmente no quiero caer en la volteada, lo que debo hacer es retirarme de los lugares. Digo, me parece tan elemental. Yo lo decía en el Ruta Alternativa, cualquiera que haya militado contra la dictadura o haya leído sobre la militancia contra la dictadura sabe que esto funciona así. Entonces, si no es nuevo esto. No es nuevo. Lo que estoy diciendo, acá hay más tecnología, pero no es lo mismo. Pero es elemental, ¿verdad? Y esas cosas que no estén incorporadas en un grupo que se supone, porque ellos tal vez lo quieran así, que están trabajando en esas condiciones y que no lo hayan llevado a la práctica, a mí me llama poderosamente la atención. Aparecen en estos días también, en estas horas, no más que en estos días, en estas horas, estos policías que están prácticamente con un disfraz, ¿no? Absolutamente encapuchados, ya ni siquiera los ojos se le ven porque tienen unas antiparras, una suerte de antiparras, cubiertos con unos chalecos que soportan... Sí, no solo soportan, antiparras, sino que aparte tienen como unas... unas cámaras de gas, cámaras, unas para, máscaras, perdón, máscaras de gas. Para los gases, para los gases que ellos tiran para que no les afecte. Chalecos especiales, ¿no? Que resisten balas de, digo, munición de guerra. De guerra, sí. Pero... ¿a dónde? ¿A quién se van a enfrentar? ¿A quién piensan que van a encontrar adentro de un departamento de pasillo del barrio, no sé, de Constitución o de cualquier barrio porteño? ¿Qué es lo que están haciéndonos creer? Porque además son dos policías en esas condiciones y el resto entra en manga de camisa, ¿no? Entra sin siquiera un chaleco protector común y corriente. Entonces hay allí una puesta en escena, o por lo menos nos parece a nosotros que hay una puesta en escena. Sí, a mí me parece que hay un clima muy especial, ¿no? Con la llegada del G20 y se están ya poniendo algunas como en los medios, esta va a incluir a que puede haber un atentado, que son terroristas. Bueno, ahora también sumamos a los anarquistas, ¿no? Como si fueran... Y sumamos a los musulmanes. A los musulmanes y bueno... O no musulmanes, qué no sé yo, sí, nacidos claro, en el Líbano. Que ahora también encontraron, claro, entonces, que... van a aparecer todo lo que pueda ser viable de tener algo que entorpezca el G20, ¿no? Sí, o que ellos necesiten, claro, exactamente. Escenificar para poner en jaque y para ponernos en jaque a nosotros y hacer aparecer un terrorismo en escena, un terrorismo que francamente no existe, sí, no hay datos más que lo que ellos están generando con esto, ¿no? Exacto. Porque el caos es que no va a haber trenes, se va a cerrar la ciudad a aproximadamente 12 kilómetros a la redonda de donde es el centro de lo que todo esto que se realiza, no va a haber, bueno, se suspenderán trenes, vuelos, todo eso entre el 29 y el 2 de diciembre, cuatro días, es como que paralizan a todo un país. Está bueno después para hacer el análisis cuando alguien hace un reclamo, porque de alguna manera yo estoy diciendo, yo voy a tener que tener una cierta seguridad. Bueno, también está bueno que entiendan cuando uno tiene que parar algo porque merece un reclamo, ¿no? Hacerlo. Sí, por supuesto. Bueno, por otro lado, supuestamente filtran, ¿no? Porque hay algunos medios como Infobae o como Perfil que publican, cosa que después el gobierno no desmiente, algunas informaciones de agencias de seguridad que no son otra cosa que desgrabaciones de declaraciones públicas de algunas compañeras y compañeros que simplemente han dado una charla o han dado una entrevista sobre cosas de las cuales venimos hablando y de las cuales nos oponemos desde siempre. Como lo decía Luis, hay motivos para oponerse desde siempre a algunas de las cosas que nos hacen. Así que bueno, esas filtraciones supuestas de inteligencia incluyen poner en duda fondos que ha recibido ATAC Argentina, esta organización ATAC Argentina, que han sido declaradas en la IGJ. Entonces tenemos a compañeras como Bettina Müller, que tiene que andar con las carpetas de la IGJ. No, bueno, sí, lo que usted me está pidiendo es esto que fue declarado y que está justificado su egreso como corresponde. Y que ellos no pueden no saberlo. Entonces, cuando hacen público esto en contra de ATAC Argentina, lo hacen a sabiendas de que no tienen el más mínimo argumento para atacarlos por el lado de estas ingresos. Sí, hay personas en Europa y en otros lugares del mundo que ponen dinero para que aquí se puedan hacer actividades en contra del G20. Sí, lo hay. Digo, me parece que en eso... No entiendo cuál sería el problema, claro, igual... de poder montar un escenario con algunos recursos que llegan desde algunos ciudadanos de otros lugares. No entiendo cuál sería el problema. Igual, bueno, lo que dijo Patricia Bullrich con respecto a eso, bueno, que va a ser tremendo, va a estar todo cerrado y nos invita a que nos vayamos de vacaciones para esos días. Claro. Que también nos está diciendo no protesten, porque por un lado dice que tenemos derecho a la protesta y por otro lado nos manda de vacaciones. Claro, exactamente. Y ahí termina de generar, o sea, redondea la generación de miedo, porque el terrorismo me parece que es monopolio por el momento del Estado Nacional. Termina de generar este miedo. Hay una... un feriado, y ese feriado, mire, si puede no estar en su casa, si puede no estar en Buenos Aires, hágalo, porque va a estar jodido acá, ¿eh? Eso es lo que le está diciendo la Bullrich. Y por otro lado, lamentablemente, tienen los elementos, tienen la herramienta, como es la ley antiterrorista, en la cual ha quedado plasmada una cantidad de medidas, de herramientas, como dije antes, de las cuales este gobierno puede echar mano para que cualquier cosa que hagamos en la calle pueda ser leída de manera tal de que podamos ir todos en cana, ¿no? Esa es la cuestión. Veamos en todo lo que tenemos con respecto al armamento que se ha puesto en la calle. Tenemos motos, tenemos camiones, tenemos lanchas de israelíes que han venido. Tenemos, las motos van a estar, ¿cómo se llama? Tienen el... Están ploteadas, ¿no? Sí. Y dicen G20. Las motos que han traído de la polis, de polis. No somos la policía, somos de polis. Ya se había visto, ¿eh? No, es todo nuevito, todo viene recién fresquito y recién viene ahí. Hay que reconocer que está lindo el flyer, ¿eh? Claro, y acá también podemos, sí, podemos ver también a los otros que mirá son los que vimos ayer en las puertas ahí puestas. Así que bueno, ahí bueno, seguiremos. Una última cosita, recordar que hubo una gran discusión en 2011 cuando se trató el tema. Esta discusión, algunos compañeros realmente miraron para otro lado y simplemente nos contestaban: nosotros no la vamos a aplicar nunca, es una presión de organismos multilaterales para que esto salga y nosotros no lo vamos a aplicar nunca, como si ese nosotros que ellos, en el cual ellos se pensaban, hubiera sido eterno. Y recordemos que la ley permite, considera que el agravante de todos los delitos del Código Penal cuando su comisión es con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Y luego lo morijera, que lo decía Rossi en el Congreso, y se tendrá que hacer cargo ahora, que los hechos que se traten, tuvieran que en ningún caso esos agravantes pueden ser considerados cuando los hechos que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Es decir, nos ponen un agravante y luego nos ponen la posibilidad de leer todo lo demás según el color del cristal con que se mira. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Buenas noches. Buenas noches. Usted tiene su momento de buenas noches. Listo, ya sabemos. Ahí está Martín Marcesi. Ni qué decirlo, por supuesto. Y esto es Notas entre las Notas. Sí, es Notas entre las Notas. El último, como no podía ser de otra forma, el 80% de las veces llegué tarde o sobre la hora. No, para nada. Este año incluso hubo una que la hice en el auto. La mitad de la hice adentro. Pero así es, esto es radio esto es así, en vivo. Sí, en vivo sí. Totalmente. Para el que no se lo cree, es en vivo. Exacto. Y ha hecho... No saqué la cuenta de cuántas columnas has hecho. ¿Vos tenés una idea de cuántas columnas no has hecho? No tengo idea. Bueno, ha hecho una cantidad impresionante de columnas, porque son muchos años, y sin repetir y sin soplar. Eso lo podemos decir. Exacto. No hubo una sola repetición. Bach. A Bach lo repetí. Pero porque me dolió en el alma repetirlo, pero justo estaba tratando dos... como las dos veces lo toqué tangencialmente, no hablé de la vida de Bach. No. Hablé de aspectos de la música y que Bach estaba ahí, muy presente. Cosas diferentes, no lo mismo. Claro, exacto. Después del resto nunca repetí músicos. Sí, es una de las cosas que me llevo a la tumba. Aparte de todas las cosas y las novedades y las cosas insólitas que nos ha traído, ¿no? Sí, bueno, está buenísimo. Yo aprendí un montón también. porque no en la queda búsqueda, otra más que estudiar un poquito. Aunque sea de Wikipedia, por lo que encuentres, pero por ahí te interesa algo o escuchaste hablar, uno te dice, ah, este tipo vive una historia ahí, qué sé yo, y de pronto, 2 años después, buscando algo para meter en la columna, decís, che, y esto, acá había una historia interesante, y te encontrás con una obra de un tipo que está buena. Claro. Eso entre otras muchas cosas. Bueno, además de estar acá en el programa y en contacto con ustedes, que está buenísimo. Bueno, eso, dar a conocer música. También hablar, que creo que lo que me gustaría que quede de esta columna es que la música no es solamente lo que escuchamos nosotros en las radios o lo que creemos que es música. Música es todo. Claro. Es todo. Uno tarareando es música, la música cumple 80 funciones o más, infinitas. Puede tener funciones horribles, generalmente no, por suerte. No sé, ahora está con, no sé, pero... No, sí. Cuando dijiste funciones horribles se me representaron un par de cosas para las cuales se ha usado la música a lo largo de la historia. Sí, es como dice, hay un libro de David Twin que dice, la música se usa en los lugares para comer para la gente coma más rápido. Pues se sabe, por ejemplo, que si la gente tiene la música ahí, como que se apura más, sobre todo en los lugares de comida rápida. Bueno, ahí tenés una función horrible. Horrible. Funciona el capitalismo. Sí. La música es muchas cosas, no es solamente la inspiración de un tipo que se baja, hace una canción, una guitarra, bailamos todos o no. Puede ser un ejercicio matemático, puede ser un rapto de inspiración, puede ser un dolor profundo, puede ser mil cosas. Lo importante es que le pasa a uno con eso. ¿Qué sé yo? Bueno, hoy vamos a hablar de Chick Corea. Esta columna siempre trató de ocuparse de gente desconocida. Hoy no es el caso, me retiro con un consagrado. Pero es un tipo que a mí me cae muy bien. Está bien, eso es un excelente más motivo. Y buscando información sobre él encontré algunas cosas interesantes. Nació en 1941. Y una cosa interesante, yo pensé que era un tipo de una formación académica, clásica, fuerte, y nada que ver. Es un tipo que empezó a estudiar a los 8 años el piano con un profesor particular que lo influyó muchísimo y aprendió muy rápido con él y escuchando discos, y empezó a tocar de muy chiquito. Tipo, a los 12 años el padre le dio su smoking que usaba para un casamiento, se compró, se puso y empezó a hacer giras y a tocar así. Después pasó por la universidad e intentó ingresar a la universidad de... Ingresó, porque cualidades le sobran, a la Universidad de Chicago. No le gustó, se fue a la Juilliard, que es una muy prestigiosa universidad de música de Estados Unidos. Estuvo en la de Chicago estuvo un mes y en la de Juilliard estuvo 6 meses. De ahí rajó y nunca más volvió a la educación formal. No le interesó y salió decepcionado de ahí. Muy por el contrario de la idea que yo tenía, que era un tipo con una formación solidísima académica por el conocimiento musical que tiene, porque toca Bach, Mozart, no sé, lo que quieras, lo toca bien, y además toca jazz. Él es un tipo creativísimo en la música. Pero no, es así como autodidacta, básicamente. Cuando salió de la universidad empezó a tocar con Horace Silver y... Perdón, no. Con Mongo Santa María y Willy Lobo, que músicos más ligados al jazz latino. Ajá. Y todavía se escucha en su música, lo latino es fuertísimo. Además que él no se llama Chick Corea, se llama Armando Antonio Corea. Y creo que Corea tampoco. Acá en Wikipedia dice Corea, pero leí en una entrevista que no, es otro apellido. Otro apellido que termina en Corea. Mitad descendiente de españoles, mitad descendiente de italianos. Y muy ligado siempre a la música latinoamericana y al Latin Jazz en general. Bueno, comienza tocando con esta gente, hace otros bolos con otros músicos importantes, pero se une, ya empieza a desarrollar una cosa muy de avant-garde. Avant-garde. Rabinovich. De avant-garde, claro. Avant-garde. Muy moderna, así disonante, horrible, que no le gustaba a nadie. Y eso le llama la atención a Miles Davis, que estaba en esa, así como de rock eléctrico, ya fusión eléctrico, ruidito, qué sé yo. Lo llama, toca con él y ahí salta a la palestra, ¿no? Como un músico de jazz importante, al mismo tiempo empieza a hacer sus primeras discos solistas y bueno, y se mete cada vez más en lo que es el jazz fusión. Uh-huh. Que él, si bien es un muy buen músico de jazz tradicional y todavía sigue tocando jazz tradicional, el centro de su obra, al menos de lo que compone, está en la fusión. Ajá. En la fusión con lo latino, en la fusión con el rock, hay un montón de obra de él que es rockera. Uh-huh. En fusión con la música clásica, sobre todo estos últimos años está mucho ahí de volver a Debussy, a Ravel, a tomar cosas de él. Cuando hablamos de Bartók pasamos un tema que era una versión de él, de un tema de Bartók que no tenía mucho que ver con el original. Uh-huh. Está siempre ahí con lo clásico. Hay una serie de temas que compuso en los 70 que se llaman las Children's Songs, que tiene una influencia de Debussy muy clara, que son para piano solo y están buenísimas. Bueno, nada, una serie de cosas. En los 70 forma Return to Forever, que es una banda importantísima dentro de lo que es el jazz fusión, junto a Stanley Clarke en bajo, Bill Connors y Lenny White. Bill Connors no me acuerdo que tocaba, y acá no figura, pero Aldi Meola en guitarra, que cuando yo era chico era sí. Me influyó muchísimo. Sí, muy bueno. Y el tema que vamos a escuchar ahora es de esa banda, se llama No Mystery. Para mí es uno de los temas más lindos que hizo Chick Corea. A mí es como el tema este, me acuerdo a mi viejo poniendo el disco cuando yo tenía 3 años, ponele. Y yo tocando las primeras cosas en la guitarra, era tratando de tocar encima de esto, siempre mal, y todavía no puedo. Bueno, así no, que no, seamos de esto. Vamos con No Mystery. Volvimos, pisamos okay. El tema. Esto no se hizo nunca en esta columna. No. Me estoy traicionando. Bellísimo tema, ¿eh? Bellísimo. Sí, muy lindo. Sí. Para mí es como muy evocador. No sí. sé. Como que lo escuché tantas veces y me evoca tanto a la infancia que ya no sé si está bueno o está malo. Es más lo emocional que el gusto mío. Pero me parece de estar bueno. Sí, las dos cosas pueden ser. Porque además el tema evoca. El tema es un tema evocativo, que sirve para eso, para que uno pueda transportarse y trasladarse. Claro. Sí. Independientemente de tu propia evocación. Claro, ¿no? Que es el recuerdo. Quedó clara. Bueno, cosas que me quedaban por contar. Es seguidor de la cientología, Chicorea. Ah, mira. La cientología es esa religión bastante extraña de famosos bastante de Hollywood, básicamente. Sí. Bastante cuestionada. Es muy amigo desde hace como 40 años del fundador. Ajá. Le grabó un disco, no sé, bueno, todo medio raro. No sé bueno. si se comerá la placenta del hijo oh. igual que Tom Cruise. Pero recordemos otros famosos, uno es Tom Cruise y sí. el otro es John Travolta. John Travolta. No sé si hay uno sí. más que anda con sí, esa. Sí, creo que hay varios que estuvieron ahí. Sí. Pero bueno. Qué sé yo. Bueno. Cosa de Chicorea. Sé que en Alemania no le quisieron dejar tocar por ser de la cientología. ¿En serio? Sí. Mirá. Y hizo un recurso de amparo, qué sé yo. Tuvo un juicio que terminó ganando por una cuestión de discriminación por religión. Claro. Y lo ganó. Ajá. Pero en Alemania tuvo problemas por eso. ¿Pudo tocar? Pudo tocar. Ajá. Pero creo, no sé, porque ahora vi unos videos en Alemania, pero hubo un rato largo que cualquier cosa organizada por el gobierno alemán, él no iba a tocar. Claro. Si iba a tocar era porque lo contrataba alguien, pero no se enojó con los alemanes. Sí. Qué sé yo. Después tengo una lista de consejos para tocar en grupo de Chicorea que son muy interesantes y que, más allá de que están buenas para tocar con gente, están buenas porque están buenas para la vida en general. Sí. Son como buenas prácticas si uno quiere hacer las cosas bien en la música. Y pues, vamos a hacer así número algunas, aunque sea. Toque solo lo que oiga. O sea, toca lo que suena en tu cabeza. Si no suena en tu cabeza, si usted no oye nada, no toque nada. Esa es la que sigue. Muy bien, claro. No permita que sus dedos y extremidades se muevan caprichosamente. Ajá. No permita que su ego domine su interpretación. Bien. No improvise interminablemente, que para ser un jazzista esa es rarísima. Deje espacio. Otra rara para un jazzista. Oiga su sonido. Deje espacio, ¿qué quiere decir? Deje espacio. O sea, que pueda tocar otro, que entre otro sonido. Que... O cuando uno acompaña. Sí. En el jazz es común que no es solo improvisa el que toca. Muchas veces el que acompaña empieza a cambiar la armonía. Eso Chicorea lo hace, pues muy buen rearmonizador. Pero a veces haciendo eso, uno termina molestando mucho al solista. Claro. Entonces, a veces es mejor dejar espacio, tocar menos, tocar más simple, más elemental, y que las cosas raras las haga el otro, que claro. es un momento. Exacto. Oiga su sonido y ajústelo al resto del grupo. Guíe lo que va a tocar por lo que le gusta, no por lo que dirán. Use contraste y balance de elementos. Alto y bajo, rápido y lento, mucho volumen, poco volumen, tenso, relajado, denso, espaciado. Toque para hacer que los otros músicos suenen bien. Toque cosas que hagan a la música sonar bien. Toque relajado. Repita frases muy esporádicamente. Cree frases que contrasten y que desarrollen las frases de otros músicos. Toque solo lo que el tema le pide que toque. Fin. Está bien, muy bien. Una buena práctica, sí. Te diría que es un decálogo, si es que es un decálogo. Sí, no las conté. Bueno, digo. No seamos tan precisos. Es una serie de recomendaciones que van también con el aire. Cuando hacemos radio. Entra exactamente, todas estas recomendaciones son válidas. Exacto, sí. Y yo creo que, sí, siendo así como muy libre, si uno se da cuenta, se aplica a casi todo. A casi todo aquello que hacemos con otros. Bien. Y ahora estamos escuchando otro tema. Otro tema, este es un tema de Chicorea con Bobby McFerrin. Es una versión de un tema de él que se llama España. Está muy buena, la obra de Chicorea en duetos es muy valiosa. Bueno, toda la obra de Chicorea está buena. Una última frase y nos retiramos con eso. Acerca del rol del artista en el arte. Dice, el rol del artista, el rol que tenemos nosotros es ser el antídoto de las guerras. Y de todo el lado, la oscuridad de lo que sucede en el planeta Tierra. Somos los que tienen que hacer acordar a la gente acerca de su creatividad. Los que tienen que acordar, hacerle recordar a la gente que es creativa. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a quedar escuchando, a ver, antes que nada agradecerte todo lo que nos diste, todo lo que nos diste acá en el Piedra Libre. Ahora, eso no quiere decir que no nos des más, porque no es que no vamos a hacer nada, vamos a seguir haciendo, pero creemos que este ciclo se cierra un poco con este lugar que también tenemos que dejar. Así que bueno, eso es agradecerte ante todo, porque así como dijimos antes, aprendimos, vivimos, sentimos la música que nos trajiste y todo lo que nos transmitiste. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, para lo que gusten. Acá estamos, estoy. Acá estamos. Genio, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, la seguimos en el aire seguro. Seguro, segurísimo. Y nosotros nos vamos para llegar la semana que viene al último Piedra Libre. Gracias, Liana, por acompañarnos acá, como siempre. Y bueno, sí, nosotros llegamos el próximo viernes de nuevo para irnos, para despedirnos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Pri, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,